vio tan tensa, ¿por qué? ¿Por qué? Y es que no aguanto más, siento que voy a llorar, a llorar. Y es que no aguanto más, siento que voy a llorar, a llorar. A veces sueño que estás muy cerca, pero en realidad estás muy lejos. Esta soledad lo que te aleja, y no hay nada que te acerque. Recién me he dado cuenta que eras lo que me faltaba. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Siento que es lo que me falta. Ando aquí, aquí, aquí. Tomo mucho alcohol para olvidarme de que tú no estás aquí, aquí. Que no aguanto más, siento que voy a llorar, a llorar. Y es que no aguanto más, siento que voy a llorar, a llorar. A veces sueño que estás muy cerca, pero en realidad estás muy cerca. Es la soledad lo que te aleja, y no hay nada que te acerca. Yo recién me he dado cuenta que eras lo que me faltaba.